El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa número uno de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco. Para la gente que no nos conoce, a partir de hoy y todos los domingos que venimos detrás de los chicos de Peor para el Sol, Por Siempre La Victoria va a estar de 20 a 22 por FM Moreno 90.1. Acaba de llegar Mari, una de nuestras compañeras, somos muchísimos para trabajar. Otra de ellas es Noelia Rivero, mi nombre es Sergio Sapia. Buenas noches, Noe. Muy buenas noches a todos, buenas noches. Nerviosa por nuestro primer programa acá en FM Moreno, ¿no? Bueno, espero que se queden ahí para seguirnos escuchando y gracias desde ya. También nos está acompañando con nosotros Ramón Ramírez. Buenas noches, gente de Victoria. ¿Cómo están en esta nueva radio hoy? Suerte para todos nosotros, ¿no? Mucha mer. Seguro que va a salir bien el programa y todos nos van a estar escuchando en Victoria y en todo Moreno. Seguro, ¿no? Estamos acá con la señora Mari también, que acaba de llegar. Así que buenas noches, Mari. Hola, buenas noches a toda la audiencia de FM Moreno. Un gusto estar acá. Hola, Sergio. Hola, Noé. Hola a todos. Y nada, con muchas ganas de que nos escuchen, con muchas ganas de contarles cosas. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo el aire con todos ustedes y es un gusto. También nos está acompañando el señor Fernando Luna. Hola, buenas noches, gente de Victoria, buenas noches, chicos. Buenas noches, presidenta. Así que nada, toda la suerte para hoy y adelante. Bueno, en este programa especial, como habíamos dicho, de la emisora que veníamos, la número uno de las invitadas iba a ser la señora Estela Medina, presidenta de la institución Club Social y Deportivo La Victoria. Así que al menos que salude y se presente. Muy buenas noches, señora presidenta. Mi única presidenta. Muy buenas noches para todos. Y le doy las gracias por haberme invitado a este primer programa de esta radio. Y muy, muy agradecidas a todos. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Ya voy a discutir yo, me parece. No, a mí me encanta que venga. Sí, no, pero ella dijo por invitarme. Es obligación de ella que tiene que venir. Quería pelear un ratito nomás. ¿Sabe por qué, presidenta? Porque Rubén Torales viene y se hace el presidente. Y él no es mal presidente. Siempre decimos nosotros todos acá que usted es la única presidenta de la institución. No seas malo, le hablas ahora porque no está acá, ¿no? Y te digo otra cosa, viene la presidenta acá y nos trae cosas. Rubén Torales viene y nos come. Nos pide cosas a nosotros. Bueno, no puede ser eso. Para que la gente se vaya informando, y decíamos en el programa anterior, como nos presentaron en un pedacito del programa final de ellos, esto va a ser netamente de fútbol sobre un club barrial, cómo se mueve en el día a día, cómo se mueve durante cada jornada, en día feriado, sábado o domingo cuando se juegue, ¿sí? Todo referido a la Liga del Deporte en cuanto a fútbol. Y bueno, somos cantidad de gente, hoy también no está Gonzalo, también está Cristian Taboada con nosotros, Nicolás es parte de esto, Mariano Bertelli también es parte de esto, es muchísima gente trabajando para que el programa salga lo mejor posible. Vamos a poner el mejor esfuerzo nuestro, y nada, que ojalá FM Moreno, que nos ha recibido muy bien, dure muchísimo tiempo como viene durando en otra emisora, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Bueno, también vamos a estar dando los numeritos en donde nos van a estar mandando mensajitos. Obviamente, como dijo Sergio, vamos a también tener juegos. El número al que te puedes estar comunicando con nosotros es el 1133-680099. Lo volvemos a repetir, es 1133-680099. O también nos puedes estar escuchando vía internet en www.fmmorenoblogspot.com.ar o www.clublavictoria.com.ar. También se pueden estar mandando los mensajitos en nuestra página de Facebook, que es La Victoria de Rififi. Hoy vamos a subir un jueguito, vamos a hablar de eso, ¿te acordás cómo es? Sí, sí, ahora en un ratito lo empezamos a charlar. Mientras tanto vamos al primer tema musical, Dichos de Ciudad. Tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario. Es perfecto el aire, la cumbre Espacio publicitario. Fiambrería y Granja Manjares Criollos. Productos de almacén en general, huevos, pasta fresca, calidad, higiene y buena atención. Los mejores precios, Manjares Criollos. Lo mejor de la zona. Abierto todos los días de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Julián Álvarez, 2667, Barrio Rififí. Papelera Revi. Artículos de librería, cotillón y papelera. Atendidos por sus dueñas, Claudia y Marilina. Papelera Revi, San Luis 957, esquina. Julián Álvarez, Barrio Rififí. Parrilla Resistiré. Pollos, vacíos, choripán, matambre, morcilla. No cocines más, vení a Parrilla Resistiré. Julián Álvarez, 2160, atendido por el Pollo y Graciela. Fin de espacio publicitario. Categoría 2001. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. Bueno, tengo el resultado del 2001 de la fecha sábado con Santa Rita versus La Victoria. 5-0 cae categoría 2001. Bien, no estamos hablando, vamos a aclarar a la gente primero de que al no haber jornada este fin de semana se está repitiendo lo que pasó en cancha de Santa Rita del día sábado. Eso es la 2001 nuestra y continuamos con cuál. Arriba un brivido, ti trascina via, e scioglie in un abbraccio. Categoría 2002, gana 1-0 Victoria frente a Santa Rita. Categoría 2001, que era... 2002. No, categoría 2001, que era por Osvaldo Salazar dirigida. Categoría 2002, José Luis Lozada y Japo Luna, Eduardo Luna, el otro técnico. ¿Cuál sigue? Categoría 2004, cae... 7-0. Categoría 2004, ¿se escuchó? Sale bien. Pasa que no sale bien en el aire acá. A nosotros no nos sale bien. 2004 pasó. Categoría 2004 cae 7-0. La categoría de Fernando Sanabria. Bueno, se ve que por semana va bajando. La semana pasada perdimos 8-0 en la otra radio. Ahora el mismo resultado es 7-0. Listo, mejor. Si lo pasamos la semana que viene va a ser 6-0. Bien. Categoría 2004 pasó así. Dale, ¿quién sigue? Categoría 2005, cae Victoria 2-1. Pregunto, ¿ante la 2003 la pasamos? No, porque saltamos a 2004. Sí, no. No la pasamos. ¿No la pasaron? No, 2003, bueno, después vamos a explicar. Perdió en Santa Rita 1-0. Es dirigida por Ramón y por Isabel Guerra. 2004 por los muchachos Sanabria, padre e hijo. Y estamos en 2005, dirigida por Ramón Rodríguez, que creo que también cayó. ¿Cuánto me dijiste? Cae 2-1. 2-1 cae Victoria. Así. En Santa Rita, 2005. ¿Cuál sigue? Categoría 2006. Categoría 2006. Gana 1-0 frente a Santa Rita. Me gusta porque es todo nuevo, estamos todos moviendo, ¿no? A veces por ahí no escuchamos muy bien. ¿Cómo se llama, no? El muchacho. Matías. Sergio. No, para conocerte así, la gente también lo conocemos entre todos. Matías, el musicalizador de acá de FM Moreno, 2006. Vamos a aclarar también que la voz que manda Matías desde allá es de Tobías Zapia, que es jugador de la institución. Y 2006 me dijiste que salió ¿cómo? Gana 1-0. 1-0 gana Victoria. ¿Cuál continúa? Categoría 2007, empata 0-0. La 2007 entonces de Victoria empató. Vamos a hacer un parate en lo que es ahí, si no es. categoría 2007, 0-0 en Santa Rita, día sábado, jugado la semana pasada, ya que no hubo jornada este fin de semana. Así es. Entonces, Sergio, ¿me querés comentar sobre el tema de socios? Sí, quiero que Mari lo aclare también, todo lo que viene el tema de la moratoria que va a durar hasta septiembre. Es tuyo, Mari, habla. Bueno, sí, el tema de la moratoria básicamente, como lo decimos ahora para la nueva audiencia, con 20 pesitos vas a poder cancelar tu deuda y 20 pesitos más te vas a poder pagar el mes al día y ya estás de vuelta en arranque, digamos. Aclaremos que es todo por todo el mes de septiembre. En octubre ya no hay más moratoria, así que aprovechen a los socios que habían dejado de venir, aprovechen para reasociarse. 20 pesos por atraso, 20 pesos de septiembre, 40 estaría al día el atrasado y 20 pesos el socio nuevo. Sí, obviamente. Y además no pierde la antigüedad, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, así que aprovechenlo. El socio, bueno, hasta el día nos paga viaje. ¿Qué pasaría con el que no es socio? Bueno, el que no es socio paga 15 pesos por viaje. Así que te conviene, porque como este mes tuvimos tres salidas, son 45 pesitos, y en cambio con 20 ya estarías viajando todo el mes. Muy bien. Así es, entonces vamos con esto a un tema musical. ¿Qué te parece, Sergio? Dale, y después planteamos también lo que es el jueguito del día de hoy. Dale, dale. Vamos entonces a un temita. Y eso que es tan fácil, no me gusta, dudo. Tiene mala base, si lo toco cae a cero. Se queda patada. categoría 98, gana 3-0. 3-0, dice, claro, está comiendo torta frita, vamos a explicarle a la gente, por eso hay que esperarlo, que Matías le saque. Bueno, 3-0 ganó Victoria en la cancha de Santa Rita. Son 20, 25 minutos mientras mastica bien Fernando y vamos a la categoría que sigue. Categoría 99. La categoría de mi amigo Tony gana 1-0. Gana categoría 99 dirigida ahí por Tony, como decís, por Juan César, la 98 dirigida por Sergio. Matías, te explico, nos vas a tener que ayudar muchísimo, tener la paciencia del mundo. Yo quiero mandar un saludo a Dieguito Saucedo, ¿sí?, que ha sido un musicalizador en otra emisora que nos bancó a morir. Ojalá tengas el mismo aguante, Mati, nada, para entendernos, para apoyarnos, y nos vamos a ir soltando de a poco, lo mismo a los oyentes, que ya tengo mensajes para leer. Y sabemos que el sonido sale perfectamente bien. Los malos somos nosotros. Dale, categoría. Categoría 2000. Dirigida por María Castillo y Alberto Podestá, salió 0-0. Ese es el resultado de Santa Rita, 0-0, categoría 2000. Vamos a los mayores. Una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio vivere. Categoría Supermasters. Categoría Supermaster, dirigida por Fernando Granero y Adrián Pérez. Resultado en Santa Rita, Fer. Empata 1-1. 1-1 en Santa Rita los Master. ¿Cuál continúa? Categoría Veteranos. Categoría Veteranos. Dale, dale. No, Sergio. Categoría Veteranos empata 1-1. La categoría de Tete. Tete, ¿quién más? Señor Bocha. Bien, 1-1 el resultado. ¿Cuál continúa? Categoría Seniors. Dirigida por ese señor Curioni, Rubén Torales, que no sé quién es en el club, y el amigo Ramón Ramírez. ¿Cómo salió? Cae 2-1. Bien, 2-1 el resultado. 2-1 que cae. Pierde 2-1 en Santa Rita. Así bien. Es. Y la última del día sábado. Una canción. Categoría Super Seniors. La categoría de mi amigo Gabriel Méndez salió como. Gana 1-0 a categoría de nuestro amigo Gaby. Y así pasaron todos los resultados del día sábado, que fuimos a jugar a Santa Rita, como dije en algún momento, las tierras del presidente de la Liga, del Chino Montero, que será próximamente invitado en los siguientes programas acá por Siempre la Victoria. Que vuelvo a repetir que vamos a estar saliendo a partir de cada domingo de 20 a 22 horas acá por FM Moreno 91. Así que nada, que se empiecen a adecuar a escucharnos, Noé. Así es. Sergio, ¿qué te parece si vamos con el tema de árbitros? ¿De árbitros? Dale. Está Fernando para eso. Así que, no sé, Matías nos guía, Noé nos guía, como quiera. Si no, vamos a la música, chicos, manéjenlo ustedes. ¿Por qué no vendemos mejor? No, vamos a ir a una tanda y volvemos. Maneje usted. Dale. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá y volvimos de un pequeño receso, estábamos escuchando Árbol, el fantasma. Me había olvidado el tema, recién hace dos segundos me lo dijo. Bueno, vamos a estar, ¿qué te parece si empezamos a jugar, Sergio? Me encanta la música, el rock Dale. Nacional es lo mío, Palito Ortega, León Gieco. vamos con Palito, no, mentira. Bueno, Mati, ¿qué te parece Sandro, si nos pones el temita con el que estamos? Vamos a empezar a jugar y después explicamos el juego. Bueno, Vamos a empezar a explicar cómo es el jueguito, Noé. Empezamos diciendo que este tema que está sonando ahora es con el que estamos jugando. Casi dije el nombre. No, mentira, no lo voy a decir. Te recuerdo primero el numerito, ¿qué te parece? Vos estás pidiendo a la gente que acierte con qué, con el nombre del tema, no del grupo. Claro. No del cantante. Cantante también. Ajá. ¿Quién no canta? Vamos a hacérsela fácil. Vamos a decir, ¿quién no canta? No. ¿El grupo o el nombre? No. Es algo que acompaña al vino, vamos a suponer el grupo. Es un temazo, el que no lo conoce. Claro, acompaña el vino y también acompaña la música, ¿no? Claro, claro. Las dos cosas. No le vas a decir que Gustavo porque es mucha ayuda. Sí, no, acá está Gustavo, mi compañero, ¿viste? Acá está Gustavo. Claro, vos lo estás nombrando a Gustavo. La gente debe adivinar entonces qué cosa mandar en el mensaje para y después explicamos el juego. Quiero que me manden el nombre del tema o el grupo que lo cantaba. El grupo que lo cantaba este tema. Muy conocido, sobre estos últimos días, bueno, por una desgracia que sucedió, conocidísimo para quien, bueno, hay que ayudar a la gente. Sí, no es Carlito Balá, por ejemplo. Sergio Denis. Cerca me parece. Bueno, te recuerdo el numerito donde nos pueden estar mandando un mensajito, es el 11-33-68-00-99. Lo repetimos, es 11-33-68-00-99. Ahí nos van a estar mandando el mensajito con sus últimos tres del DNI, con su nombre y el barrio donde viven, con el nombre del tema o el grupo quién lo cantaba. Pero además, quien mande el mensaje con los datos que vos, repetímelos de vuelta. Con el DNI, el nombre y el barrio donde vive. Como el juego va a ser, o sea, no, para quien va a ganar el sorteo, va a ser una fotografía de la categoría preferida del ganador. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que Mari manda un mensaje desde su casa. Y ella quiere una fotografía que ya están todas renovadas las nuevas, de la categoría 2000. Sí, la creo que va a ser 20 por 20, será la hoja, Noé, más o menos. Sí, sí, más o menos. En hoja de foto, el premio es, sí, la categoría que quien mande el mensaje, además aclare, me gustaría tal categoría. Ah, o quiero tal o tal jugador, sí, así, porque entonces, inclusive como somos locales, se le puede llegar a sacar al jugador, que normalmente está Bertelio, Gastón sacando los días domingos, por jugador o por categoría puede ser el pedido, además de quien acierta la música y gane, ¿no? Bueno, entonces a mandar mensajitos. A mandar el mensajito, acuérdense con el tema con el que estamos jugando. Y también acordate que nos tenés que mandar el nombre, los últimos tres del DNI y el barrio donde vivís al 11-33-68-00-99. Y ya se vienen minutitos más mi única presidenta, ¿sí? La de siempre, la señora Estela Medina. Oh, te dice la presidenta de allá abajo, ¿viste? Me cree totalmente. Muy bien, entonces... Acordate de mandarnos el mensajito al 11-33-68-00-99. Te digo que tengo un mensajito de una amiga, que nos dice... Si es mía, no. Ah, tuya, no, la no, mía no, no las amiga, pase. Amiga de todos. Felicitaciones por su primer programa, Norma de la Perlita. Norma nos está escuchando, un beso para ella. Esperemos que prontito nos venga a visitar también a este nuevo hogar, ¿no? ¿Leemos o guardamos los mensajes para después? Yo tenía también unos pares, pero como me están diciendo que hay en puerta un tema pedido... Dale. No, los mensajes los vamos a dejar para después. Yo tengo como 5 para pasar, ya gente de tempranito, Fernando tiene varios. Pero hay un pedido de un tema, sí, de Carlos Salazar, que después vamos a leer el mensaje con todos. Y él pide de Sergio Denis el tema Gigante Chiquito, nos relajamos. Y ya volvemos después con Estela, el juego y todo lo que concierne al Club Social y Deportivo La Victoria. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Espacio publicitario. ¿Querés vender productos Tupperware? Productos de altísima calidad que permiten preparar, cocinar, transportar y conservar alimentos en forma segura y responsable. Diferentes opciones que cubren la necesidad del hogar con garantías por 10 años contra cualquier defecto de fábrica. Te invitamos a vivir la experiencia Tupperware. Comunicate con Mari al 0237-462-3675. Verdulería Cachín, frutas y verduras de primera calidad, abierto todos los días durante todo el día. Verdulería Cachín, Julián Álvarez, esquina San Luis. Carnicería Tobías, aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos y huevos. Carnicería Tobías, San Luis y El Tiziano, barrio Rififi. Artículos para el hogar, Casa Depa, todo para el hogar. Los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas. Créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora. Teléfono 0237-463-6977. Nestel 552 asterisco 4618. Casa Depa, -2000@yahoo.com.ar. Fin de espacio publicitario. De Lugo, de Lugo. Muy bien, estamos acá, hemos vuelto con la señora, vamos a ir a una entrevista con la señora Estela Medina de Lugo, me dijo. De Lugo. De mi Lugo, presidenta. Me dijo. Claro, acá está el chupamedia, como siempre, ¿viste? Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces vamos con la señora presidenta. ¿Cómo le va, señora presidenta? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Estamos todos nerviosos. Estamos todos nerviosos. Tienen que entender. Yo principalmente. Hablan por ustedes, La primera vez que entro a una radio. La primera vez. No se nota, mira, está hablando bastante tranquila. Está más tranquila que todos nosotros, me parece, la presidenta. Es que ella tiene un manejo, ¿viste? La presidencia no es poca cosa. No, nunca pensé llegar a esto, la verdad. Jamás. Yo voy a ser mala y le voy a robar la pregunta de Sergio. Bueno, a ver. Yo quiero que me diga su edad, su nombre completo. Ya lo dijimos, pero que lo vuelva a decir. Me llamo Estela Agustina Medina, de Lugo. De Lugo. Orgullosa. Oh, obvio, por supuesto. 64 años. Años que estoy en el Club La Victoria. Años. Empecé junto con Curioni. Desde los comienzos, dice desde ella. Desde los comienzos. Años, no se acuerda. Después la vamos a ir preguntando. 84. Durante el transcurso del reportaje, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Por qué? Muy bueno, lindo. Aclaró con el nombre, ¿no? ¿Querés preguntarle algo que identifique la familia? Porque por ahí no sé. Claro, yo sé que tiene una hija que tiene un cargo importante. Sí. Es ganadora. Sí. Y orgullosa. Sí. Así que, sí. Si nos puede contar de ella un poquito. Bueno, ella practica karate. Es profesora en el Club Los Indios de Moreno. Viajó por muchos lugares, está viajando actualmente, ahora en octubre se va a Curazao a representar a la selección argentina. Y bueno, Después de mi hijo, que también jugó al fútbol, no tuvo suerte, pero bueno. Sigue jugando en nuestro club. Formó su familia, su linda familia, que estoy tan orgullosa de todo ellos. Y bueno, y sigue jugando todavía. Y otra hija que también viaja desde San Luis hasta casi Monteagudo, que es donde vive, representa una zapatería. Sí, en el barrio Rififí. Ella jugó muchos años al vóley, muy bien. Juega, creo, todavía. En otro club, sí. Me parece, pero juega. No. ¿Acá en Victoria juega? No. Están, sí, en otro. Representando otro barrio, digamos, sí. Bien. Le hubiese gustado seguir con él. Sí, me acuerdo que Sandra estaba de los comienzos cuando éramos todos chiquititos. Sí, mire, se hace Añares, ¿no? Sí, y gran jugadora de vóley. Salió una de las mejores jugadoras de equipo. Que te salieron todos deportistas. Sí. Bueno, yo te diría, ¿no?, que ya la llevemos con toda parte de lo que es la familia. El cargo, bueno, lo estuvimos diciendo desde el principio, que es la presidenta de la institución. Y quiero que cuente de sus comienzos, cómo, por qué llegó hasta acá y por qué hoy tiene el cargo, o sea, se animó a asumir el cargo de presidencia. Bueno, mira, empezamos con el negro en el año 84. Me aclara quién es el negro, porque está lleno de negro ahí el Club Social y la Victoria. Curioni, es mi cuñado. Bien. Y bueno, empezamos. Ah, ese señor. Sí, empezamos con él, con un grupo de gente muy linda, trabajadora, porque estaba la señora de él, que era Lidia Coronel. Lidia Coronel. Elena Carranza, Rosa Torales, el marido de Elena, y mucha gente más. No. Ah, Elena. Elena sí. Carranza, sí. ¿Cómo se llama? Regi. Sí, Eduardo Coronel, Reginaldo Coronel. Rolando también estuvo con nosotros. ¿Estaba Jaime también? Jaime también estaba. Después ellos tuvieron la parte de vóley, pero hemos trabajado muchísimo. Unos años muy lindo, de comienzo muy lindo. He visto fotos, he visto videos que usted ha presentado para que se baje en lo que es el Face del club. Sí, así que va a estar muy lindo ver esas fotos y esos recuerdos de video de aquellos 80 y de pico. De esos tiempos, muy lindo. Y después, bueno, nosotros nos alejamos. Mi marido también estuvo en la comisión. Y nos alejamos y hasta el año 2008, que fue Tito que hizo una comisión, fue presidente y nos habló a nosotros y volvimos. Y ahí me quedé. Y bueno, y ahora agradecida por haberme puesto en este lugar, ¿no? Claro, eso es lo que quiero que me diga. ¿Cómo se siente estar al frente de un club? Está al frente de un club y frente de una comisión, ¿no? Sí. Es una responsabilidad grande, pero bueno, me gusta hacerlo. ¿Sale de alma? Sí, me sale del alma, me gusta trabajar. Y con la comisión que hemos puesto ahora, digamos, quiero que me ayuden, gente laburadora, y bueno, y que el negro me haya esta confianza depositada en mí, la verdad que me pone muy contenta. Y se lo merece, ¿eh? Porque es una gran trabajadora la presidenta, me consta, que trabaja, que limpia, que pinta, que hace, que está, hay que estar, es mucho tiempo dedicado. Aparte, no quiero ser este cargo. Para mí todos somos iguales. Eso sí. Creo todos que cuando uno dice eso es como que demuestra la humildad de uno, ¿no? Claro. No. A mí me pasa eso. Es más, le dije a ellos, yo voy a trabajar como ustedes, a la par de ustedes, no me quiero poner, decir yo soy la presidenta, no. Yo voy a trabajar con ustedes y a la par de ustedes. Y quizás más. Y sí. Sí, sí, porque sí. Yo veo que por ahí... A mí me gusta porque es, del tiempo que yo estoy, fui poquitas veces al club, pero las veces que fui la he visto haciendo cosas como en su casa. Y me gusta hacerlo, sí, de verdad. Me es así. Sí, porque la he para visto... mí el club es un cable a tierra, te digo. Sinceramente, sí. Wow. ¿Qué? Mi marido dice... Le voy a dar el bolso con toda su ropa y que se vaya a vivir allá. Bueno, eso es lo que dicen varios maridos, te digo. ¿Eh? Un cable a tierra, bien. Sí, wow, sí. Póngale 220 para alguna gente que... Y con la comisión que he estado, perdón, con la comisión que he estado anteriormente, primero con la de Tito, que estoy súper, súper agradecida. ¿Qué cargo tuvo ahí? Con la de Tito, revisora de cuenta. Uh-huh. Y trabajé cómodamente... para mí es una gran persona, estoy muy, muy agradecida. Después, bueno, con Curioni, que ahí me pusieron el cargo de tesorera, uh-huh. Seguí por él para demostrarle que esto puede salir adelante. Y es así. Creo que se logró. Es así, es así. Entonces ahí tuvo un fantástico secretario también en esa comisión. También, sí, sí. No, es verdad, es verdad. Ah, yo me he enterado cosas tan feas de ese secretario, no, por favor. Calumnias. No, a vos te lo dije, Sergio. Es verdad. He trabajado cómodamente con Sergio. Sí. Bárbaro, bárbaro. ¿Y ahora como presidenta? Y ahora, bueno, espero que se hagan las cosas bien. Eso, dentro de lo que espera, ¿qué desea usted dentro de su mandato, la duración? O sea, ver en el club, dejarlo como, dentro de lo deseo y lo posible, ¿no? Porque... Ay, ¿sabes? Si pudiera el sueño. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar para que lo piense tranquilo. Dale, y en el próximo bloque, dale. ¿Cuál es el deseo suyo, sí? De cómo quiere dejar el club. Dale. Bueno, vamos a ir a una tandita, Matías. Vamos con un tema musical pedido por Florencia, Argentinidad, Palo, la Bersuit. Primero vamos a la tanda y después vamos a escuchar el tema de la Bersuit. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.

tiro. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Espacio publicitario. Electrónica Wecar. ¿Tu equipo de música o TV no funcionan? Domingo y María Luisa te solucionan tu problema. Electrónica Wecar. Julián Álvarez, 2112, Barrio Aurora. Estudio jurídico Ocampo, Risarello y asociados. Jubilaciones, pensiones, sucesiones. Abogado civil, comercial y laboral. Trámites del automotor en general. Ricardo Balbín, 5201. Ruta 202, Parada La Guarida, San Miguel. Forrajería Lourdes. Alimentos y accesorios para sus mascotas. Encontrarás también gas y artículos de limpieza. Perón, 1355. Y San Luis, 916. Local 2, Barrio Rififi. Club Social y Deportivo La Victoria. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Muy bien, hemos vuelto de la tanda. Estamos aquí con Mari. Mari, vamos a... Quiero que me cuentes sobre el tema de lotería. Primero te cuento que quedamos solas, todas mujeres, sí, todas los mujeres. Varones nos han abandonado. Aguante las mujeres. Así que hagamos de este espacio algo enriquecedor. Vas a ver que nos van a decir mañana, el mejor momento fue el de ustedes, así nos van a decir. Bueno. Bueno, Mari, quiero que me cuentes sobre la lotería familiar. Me dijiste que vamos a hasta tener una nueva, ¿no? Vamos a hacer una nueva lotería familiar en el club. Si el tiempo nos acompaña, si las jornadas nos acompañan como están diagramadas, vamos a el 20 de septiembre a las 14 horas se va a realizar la nueva lotería familiar. Esperemos tener mucho éxito. Te cuento que el cartón va a salir 10 pesos, ¿sí? Y la jugada siempre es la última, la del cartón de 10 pesos, así que los esperamos tempranito para hacer varias tiradas anteriores, así podemos recaudar para seguir las obras en el club. Por supuesto, que también recordamos que las con el dinero anterior del bingo anterior se hicieron muchas cosas, que eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? En el club. Despacito se están haciendo cosas en el club, para eso lo va a ampliar la presidenta, pero los invitamos a toda la gente, los socios del club, los no socios, la gente del barrio, a que se acerquen, que sea... La vez pasada no entraba un alfiler más en el salón del club, ¿eh? Es así verdad, que esperamos, es verdad, que se repita. Esperemos que esta vez esté lindo el día, si lo podemos hacer afuera en el... Así lo hacemos afuera, así lo llenamos más de gente, ¿no? Y desde ya le decimos a los chicos que están invitados, ¿eh? Si quieren ir de acá de Moreno, de la esquina se toman el 30, se bajan en la salita de la Victoria, una cuadra a la izquierda y ahí estamos nosotros, vamos a estar esperándolos. Nos hace falta un operador de música, nos hace falta una locutora, que la última lotería familiar se olvidó de ir, así que... ¡Qué mala, qué mala! Él va, ahí va, ahí tenemos uno que listo, dice que va. Listo, ya tenemos uno. Le tomamos la palabra. Entonces, recordame de vuelta, ¿el horario? El horario, 14 horas. ¿El valor del cartón? El valor del cartón, 10 pesitos, no es nada. Se sabe, ya se acomodó más o menos ¿Cuál va a ser el premio del cartón mayor? El premio del cartón lleno es de 1.000 pesos. ¿La de la línea? La línea, 300 pesitos. Y el terno, 100 pesitos. Así que está bueno. Con 100 pesos yo ya me conformo, me alcanza. Mira, para... Mira, te cuento, la última lotería familiar se la ganó una persona que nunca había ido al club a jugar a la lotería. Mirá, si voy, me gano. Así que está buenísimo. Una abuela que había venido de visita y el nieto de la categoría 2000 le dijo, vamos, abuela. Y bueno, cayeron ahí a lo último y se ganaron el cartoncito. Ah, y encima fueron los que se compraron el último cartón. El último cartón. Mirá, viste, capaz si iba yo me lo compraba yo. Viste, así que ahora los invitamos a los chicos a que vayan y a toda la gente que nos esté escuchando de FM Moreno, los invitamos para que el día 20 se acerquen al club, ¿eh? Bueno, entonces, señora presidenta, ¿me quiere decir más o menos cuáles son las obras que estuvieron haciéndose en el momento? ¿O hasta ahora, hasta el día? Sí, mira, la semana habían empezado a hacer las zapatas para hacer la pared del fondo, el paredón. Estuvieron trabajando ahí los muchachos, gracias a todo ello por haber ido. Estuvieron, Curioni... este chico, ¿cómo se llama? Que juegan los señores, el morochito. Fabián. Granero, Fernando, Gonzalo. Todos ellos estuvieron ahí colaborando. Y hoy también estuvieron trabajando. Pues se hicieron otras cosas más. También Tete puso las cerámicas ahí en el buffet. Está terminando de arreglar el bañito de las mujeres, así que se están sumando gente y a mí me gusta eso, ¿eh? Vos sabés que hay muchos colaboradores ahora, sí, y creo que eso es lo que sirve, ¿no? La colaboración de todos. Me quedé tildada, mira. Se tildó. Van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Canzone a cambiare le regole del gioco. Bueno, hemos vuelto. Ramón Ramírez nos va a estar contando sobre las categorías que nos faltaron de la jornada del domingo 31. ¿Es así? Exactamente. No, fuimos a visitar a nuestro par de juvenil, así que te estaremos dando los resultados de todas las categorías. Fuimos a visitar a la Carbonera ya, hermoso día fue, ¿eh? Así que se comportaron ellos muy bien. Categoría Super Vamos con la categoría Super Senior. Super Senior ganó Victoria 2-0 con goles de Granero y Musi. Alias el pelado, ¿no? Musi y el pelado. El pelado. Y nuestro Granero. Y Granero hace goles. Está para cualquier cosa el equipo ese. Sí, sí, la verdad que sí. Para que hagan los dos goles los dos jugadores. Te estamos contando también cómo van las posiciones los Super Senior. Categoría Super Senior. En el primer puesto está Julio Roca con 9 puntos. Victoria segundo con 7 puntos. Y Cafa con 5 puntos. Grande por la victoria, por los Super Seniors. Segundo puesto para los Muy bien por la categoría de Gaby Méndez. Exacto. Vamos con los Seniors. La categoría de Curioni. ¿De quién? Del señor Curioni. Dale. El señor Curioni, ¿eh? Ah, bueno, te contás. El señor Curioni. Victoria 1 y Juvenil 0. Gol del señor Walter. Hemos ganado en Juvenil 1-0 con gol de Walter Hernández. ¿Sí? ¿Cómo estamos en la...? Primero Santa Rita con 7 puntos. San Jorge segundo con 6 puntos. Cuatro Viento tercero con 4 puntos. Y Victoria en la posición quinta con 4 puntos también. Con 4 unidades, estamos... igual que Cuatro Vientos, que es quien nos visita en la próxima jornada. En la próxima jornada, tenemos que ganar a Cuatro Vientos ahí. A ver los chicos que se pongan las pilas. Siguiente categoría. Categoría Veteranos. Vamos con los veteranos. Los veteranos, Juvenil 2, Victoria 1. Gol del señor 2-1. Alarcón Martín. Martincito, sí. Perdió la categoría de los veteranos. Ya vienen perdiendo, viene buena categoría, pero no se le dan los resultados. La de Teti y de Bocho. Voy a hablar con la presidenta para que los eche a los dos. Las tablas de posiciones en veteranos. Primero Cafa con 7 puntos, San Jorge segundo con 6, Deportivo Unión con 6 y décimo primero Victoria con 1 punto. Así que vamos veteranos, a poner un poquito de pilas. Vamos con la categoría siguiente. Categoría Supermasters. Vamos con la categoría Supermaster, la categoría de Adrián. Juvenil 0, Victoria 0, empatan 0-0 la categoría de los más viejitos de nuestro club. De Adrián Pérez y Fernando Graneros. Empate, tabla de posiciones. San Jorge primero con 5 puntos, segundo lo sigue Cafa con 5 puntos, Julio Argentino de Roca con 5 puntos y séptimo de la Victoria con 3 puntos. 3 puntitos para la Victoria. Todavía venimos ahí. Tenemos chances, No es nada, 2 puntitos, Así que se pongan las pilas los viejitos y ya vamos a ganar 2-3 partidos más, ganamos. Después ¿Cómo se llama, Mari, esas pilas que las que duran? Las que duran poquito. La Duracell, ¿eh? Duracell o la recargable. Esa, ¿no? Tiene que usarlo. Ya, no, pero fíjate dónde la ponen, Porque fíjate que el muñequito, vos sacate Dios. Conclusiones, Vamos a la otra categoría. Categoría 2000. La categoría 2000 de la señora María, acá al lado mío. La mejor. La mejor, dice. Juvenil 1, Victoria 1, empata la señora. La categoría de la señora María, acá. María Castillo y Alberto Podestá, tabla de posiciones, empató en Juvenil. Santa Rita primero con 7 puntos. Lalo Mira segundo con 6 puntos. 25 de mayo tercero con 6 puntos. Y Victoria en el noveno lugar con 3 puntitos. Bien. También estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Esto recién arranca. Arranca y bueno, espero tener 12 puntos también. A la quinta no creo que llegue María Alberto, ¿será? Pero recién arranca esto. Y bueno, recién arranca todavía. Todavía no hemos perdido. Está todo bien, está todo bien. Vamos con la siguiente categoría. Categoría 99. La categoría 99 del señor Tony. Juan César, sí, director Juan César, técnico. Tony, ¿cómo salió Tony? Juvenil? 0-0, empató la categoría 99. 0-0 de visitante, tabla de posiciones. Primero, Victoria con 7 puntos. Segundo, Lalo Mita con 7 puntos. Y Cuatro Viento tercero con 7 puntos. 3 punteros tenemos, Cerca, Mari, Mirá bien, el empate bien. Y está puntero, mirá si hubiera ganado. Está compartiendo la punta, bien por la 99. Vamos con la siguiente categoría. Categoría 98. Acá viene la super categoría, conducido por acá el señor Sergio Sapia, la mejor, ¿no? No, un equipo humilde, pobre, luchador. No seas malo. Recién decía la mejor, la super categoría. Juvenil 0, Victoria 2. Decime los jugadores que hicieron los goles, ¿sabes? Porque no lo hizo así. Javier Vázquez de tiro libre y Walter González, que es el goleador de la categoría. 2-0 derrotamos a Juvenil el día domingo. Vamos a la tabla de posiciones. Deportivo Unión primero con 7 puntos, segundo Victoria con 7 puntos, Trujuy tercero con 6 puntos. Modesta la categoría, ¿no? Humilde, luchadora. Sí, los guerreros de Sergio. No, tenés un sillón, ¿por qué no entra en la silla acá? Olvídate. Tráele un sillón, por favor. Así pasaron los 300. Vamos a la categoría. Categoría 2007. Vamos con la categoría 2007, los más chiquititos de nuestro club, ¿no? Los más piojos, por eso. Los más piojitos son grandes esa categoría, todos los papás mirando, todos los papás gritando, alentando la categoría. Dirigida por Cristian y Gastón Sapia. Cristian y Gastón Sapia. Los Mellis. Los Mellis. Bueno, vamos. Juvenil 0, Victoria 3. Derrotamos a Juvenil de visitante 3-0 en 2007. Los goles los convirtió Lautaro Luna, Benja y Santino Molinas. Bien. Los tres goles de Victoria. Vamos rápidamente a la tabla de posiciones en categoría 2007. Primero San Jorge con 7 puntos, Victoria segundo con 7 puntos y 25 de mayo tercero con 6 puntos. Grande los piojos, segundo, ¿eh? Igual ahí, bueno, por ahí alguna gente te va a decir, cuando vos decís primero y segundo y eso, cuando comparten los puntos, la posición es la misma. Así sí, por la 2007, ahí están ubicados en el primer lugar los dos. Vamos a la siguiente. Categoría 2006. Vamos a la categoría 2006, también conducido por los Mellis. Por Gastón y Cristian. Juvenil 1, Victoria 1, el gol lo convirtió Dante, gran jugador de la 2006. Empate en categoría 2006, vamos a la tabla de posiciones. La Victoria primero con 7 puntos, 4 Oriente con 7 puntos, Santa Rita tercero con 6 puntos. Bien. Vamos a la siguiente categoría. Vamos a la siguiente. Categoría 2005. Antes de continuar con la 2005 y me des el resultado, y está la presidenta acá cerca nuestra, ¿vio que vos, Dulce, ¿Tabieres? La de Tobías Sapia? No pareciera. Es un dulce, 2005 a veces. Te digo algo, ¿estás para el otro lado vos? No, ¿qué estás insinuando acá? ¿Dijiste para el otro lado? Está la señora presidente al lado nuestra. ¿Dije? No sé. Después vamos Después pasame la grabación, por favor, lo que dijo este señor, porque no puede ser esto, ¿eh? Categoría 2005. Vamos con la categoría 2005, Juvenil 0, Victoria 5. Parejo el partido. Modesto el resultado. Así que 5-0, categoría 2005, dirigida por los Messi. Ramón Rodríguez. Ah, otro Messi. No, son tres los Messi ahora. Los tres los Messi. Vamos ya a tenemos la, dos a Messi la nada tabla más. De posición. Te digo. Decime los goles. Salazar Román en dos oportunidades, Gastón Lurachi en dos oportunidades y Aarón en una oportunidad. Los cinco goles de categoría 2005, tabla de posiciones. Santa Rita primero con 9 puntos, Julio Argentino Roca con 6, Victoria tercero con 6 puntos. Bien, continuamos con la siguiente. Categoría 2004, Juvenil 1, Victoria 0. Cayó la 2004. Cae la 2004, bueno, pero viendo el resultado del sábado, 1-0. Nos formaron buena categoría el día sábado, no tuvieron suerte. Los chicos jugaron bien, chicos de otra categoría de la 2005, completaron la categoría porque no completaban. Así que los técnicos se tendrán que preocupar un poquito. Ahí se habló el día viernes, se habló en reunión, se habló que va a haber gente colaborando con Juan Sanabria y con Fernando para que pueda salir esto mejor, un poquito mejor en categoría 2004. Así que vamos a trabajar más gente junto a esa categoría. Vamos a la tabla de posiciones. Primero Santa Rita con 9 puntos, segundo La Lomita con 9, tercero 25 de mayo con 6, séptimo lugar para la Victoria con 3 puntitos. Antes de seguir, ¿tenés algún tema ahí para alargar, que relajemos un poquito y seguimos con todas? ¿Tenés a mano, Mati, para no comprometerte? Si no, podés abrir el y insultar tranquilo. el... Dale, música. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado. Sergio, ¿recordamos qué te parece el tema del jueguito con lo que estamos jugando? ¿Cómo es el tema del jueguito? Bueno, el juego es que nosotros vamos a entregar de premio a todos los mensajes que lleguen, con los datos que ahora vos vas a aclarar y bueno, al número que tienen que mandar, una fotografía de la categoría o del jugador que quien mande el mensaje pida. Por ejemplo, Ramón, pide un N2007, decime un nombre. Quiero la foto de tal, decime, ¿de quién querés? Bien, Ramón, decime Fernando. De la categoría, de la categoría. ¿De una categoría? Completamente la categoría. De Facundo Villagra. ¿Categoría? No me acuerdo. Bueno, 2005. ¿Quién lo manda? Va a decir Villagra 2005. Si no está la foto archivada en el club, el día domingo se le va a sacar a través de Bertelli o de Gastón y va a ser entregada en una hoja foto de 20x20, ¿sí? A quien, bueno, sea el ganador. ¿Sí? O de categorías completas, que están todas las fotos. Sí, ese va a ser el jueguito, ¿sí? ¿Y si piden la foto mía? No sé, explicá, por favor, explícame por favor eso. Pide una foto tuya, está a punto del suicidio. Es mejor que se tire. No sabés cómo viene. ¿Tenés el temita del y la señor Bertelli, si necesita una foto de él? No, tampoco, menos. Por favor, dice que él el hace la foto. El temita del concurso, ¿sí? Que habíamos que acertar, ¿cómo era, Noé? Te recordamos que el número al que nos puedes estar mandando un mensajito es al 11-33-68-0099. Te lo repito, 11-33-68-0099. Este es con el tema que estamos jugando. Acordate de mandarme tu nombre, tus últimos tres, el DNI y el barrio donde vivís.

Primero, Julio Argentino Roca con 7 puntos. Santa Rita, segundo con 7. San Jorge, tercero con 7. Victoria en el cuarto lugar con 6 puntitos. Bien, también está Ramón Ramírez en la categoría. Ahí colaborando junto a Isabel Guerra. Vamos a la siguiente categoría. Así no hay amargo, ahí se va. Categoría 2002. Y ahí con la voz de Tobías Zapia seguimos. Vamos a categoría 2002, jugado en juvenil el día domingo. La categoría 2002 comenzó perdiendo en el primer minuto 1-0, pero después lo revirtió y ganó 4-1, y los goles lo convirtió Román en dos oportunidades. Lázaro, Diego Cárdenas son los goleadores de la categoría 2002. El Chito 4-1 gana 2002. ¿Cómo está en la tabla? Que me parece que está muy bien ubicado. A ver, Fer. Categoría 2002, primero Victoria con 9 puntos, Julio Argentino Roca con 6, La Soña con 6 y se viene escapando solo, me gusta. Muy bien. Vamos entonces a la última categoría jugada el día domingo. Categoría 2001. Categoría 2001, técnico Osvaldo Salazar, y ahora ya están como técnicos ayudantes Martín Alarcón y Hugo Aquino en categoría 2001, así que ¿cómo salió el día domingo? Alias el Cuervito. Iba ganando la categoría esta 2001 2-0, pero después de la buena categoría de juvenil empató 2-2, lo cual lo convirtió Lucas y Lautaro Gómez, los goles.